dolor, no habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor. Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando en la calle o dejando que queme el sol. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro es tu firme salvaje y bendito amor. Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al olor de tu llanto, al color de tu voz, moriría en mí. Moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis. Amiga mía, yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya. Los minutos son oro, como arena en la sábana, y tomar esa taza y comer en la cama un café con helado que mojado en tu espalda. Yo me pongo contento, ya no nos levantamos, y te aprieto en mi pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado, completamente drogado. Gracias.